Hola, buenos días. Bienvenidos. Somos Radio Paradigma, Paradigma Radio, desde Córdoba. Hoy estamos haciendo una prueba y esperemos que esa prueba a usted le agrade. Que nos permita entrar en su casa, donde quiera que esté, a través del teléfono, de algún equipamiento móvil, tablet o desde el ordenador. Queremos darle las gracias por esta oportunidad que nos da de estar con todos y cada uno de ustedes. Por favor, ayúdenos para que esto salga bien. Por lo tanto, le invitamos a partir de ahora a escuchar este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, en Paradigma Radio. Y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, 3 horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Inés Fontiveros y Alex Castellano. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la radio y algo más de radio, porque hoy estamos en directo por Facebook y espero que esto no salga mal y que su aparato no se rompa con nuestras caras que tenemos esta mañana aquí. Pero en todo caso queremos decirles que estamos gustosos de estar junto a ustedes. Queremos acompañarles un sábado más para que este sábado sea ameno, agradable, o al menos esa es la intención que tenemos. Un día lluvioso aquí en Córdoba, no sé de dónde usted nos esté viendo, escuchando cómo estará el tiempo, pero hoy hay que salir con el paraguas, porque aquí en Córdoba está cayendo una leve, pero mojadora. Mojada, ya, no, ¿cómo se dice eso? Lluvia, no sé. Lluvia, bueno, pues están cayendo gotitas, a veces un poquito más fuerte, lo importante es que está lloviendo. Inés, ahora con una cámara adelante no nos cuarta un poquito, ¿no? La verdad que sí, pero bueno, imagino que esto será acostumbrarse, no lo sé. Bueno, estas son cosas de las nuevas tecnologías que queremos también adaptarnos a ellas. Le quiero decir que somos una emisora muy pequeñita, somos una emisora local de aquí de Córdoba. Quienes estamos aquí, pues lo hacemos voluntariamente, es una asociación sin ánimo de lucro y queremos que esta emisora, esta radio, este periódico digital que también tenemos, que se llama Paradigma, sea un instrumento, una herramienta para la ciudadanía. Esta emisora es participativa. Quien quiera venir aquí y contar con nosotros o contarnos a nosotros qué ocurre en su vida normal, habitual, pues mire, cuéntenos, porque aquí lo contamos todo, depende de usted si quiera venir o no a contar a la radio, aquí en esta emisora y ahora a través de esa cámara que nos está mirando constantemente, pues todo lo que ocurre. Así que por favor, esta radio está a su disposición y a partir de ahora queremos que usted nos acompañe a través de Facebook. No sé cuáles son las cosas que van a surgir a través de esta comunicación, pero espero que sean gratas. Que sean gratas para todos nosotros y que podamos compartir la radio desde esta perspectiva nueva para nosotros. Así que, por favor, no se vayan. ¿Y qué te parece, Javi, JJ, que es nuestro técnico de sonido, que empecemos, como habitualmente lo hacemos, con nuestro maestro? ¿Te parece? Cuando comenzamos los sábados, siempre comenzamos con una conversación y una clase. Ahí está, empieza la clase de hoy de ecologismo. Viene un amigo nuestro, querido amigo, es un hombre que nos hace pensar muchísimo cada vez que interviene en este programa. Nos trae explicaciones que nos llaman la atención y a lo mejor hay detalles que usted o yo o cualquiera de nosotros a veces no pensamos. Por lo tanto, le damos la bienvenida a Guillermo Contreras. Buenos días, Guillermo. Hola, buenos días. Aquí ya tenemos nuestra alumna disciplinada con sus apuntes. Estoy a preparadísima. Mano. ¿Qué tal, Guillermo? Muy bien, bueno, saliendo de un resfriado. Catarro, que puede bueno. Que interrumpa el programa con un acceso de tos brutal, pero vamos, por lo demás. Ya ocurrió el otro día aquí también, sí. Un compañero se puso mal, sí. Pero quiero contar a los oyentes que él viene con su guardaespaldas, no sé dónde tienes el guardaespaldas. Pues por ahí anda mi perrito, Hay un perrito por aquí. Gico. Bueno, después se lo enseñamos, ¿no? Si puede ser. Venga. Guillermo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, de entrada esto no es una clase de ecologismo, ¿eh? Esto en todo caso son apuntes de sentido común y poco más. Porque muchas de las cosas, no todas las que decimos, los ecologistas, las ecologistas, pues son cosas de sentido común. Quería comentar una información que ha salido esta semana y es la declaración de emergencia climática del Ayuntamiento de Barcelona. Aquí sabéis que el 14 de noviembre el Pleno del Ayuntamiento aprobó una declaración de emergencia climática, que eran, bueno, pues una declaración de intenciones, pero el Ayuntamiento de Barcelona no ha querido hacer como aquí una simple declaración de intenciones, sino que han desarrollado un documento que contiene 103 medidas. Y además que están valoradas, tiene un coste de aquí al año 2030 de 560 millones de euros. Y además ha sido un documento que se ha hecho participado, con la participación de 200 colectivos diferentes. Es decir, que tiene mucho más recorrido que la simbólica declaración de emergencia climática que aprobamos aquí, que por cierto se ha aprobado en muchos municipios, comunidades autónomas, etcétera, ¿no? Entonces es una declaración de emergencia climática que es un conjunto de apuntes sobre el sentido común. En principio, la propuesta de aquí al año 2030 se propone reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de CO2 en 2 millones de toneladas en este periodo de 10 años. 2 millones de toneladas de CO2. Como siempre nos preguntamos, 2 millones de toneladas, pues si el CO2 además no lo vemos, eso es mucho, es poco. Bueno, pues eso es aproximadamente el consumo, las emisiones de CO2 del consumo eléctrico de 1 millón de hogares en un año. Es decir, en un periodo de 10 años, pues sería 100.000 hogares, las emisiones asociadas al consumo eléctrico de 100.000 hogares durante 10 años. O sea, que es un porretón de gases de efecto invernadero los que va a dejar de emitir Barcelona, el municipio, cuando se desarrollen esta declaración de emergencia climática. ¿Y cuáles son las bases cuáles son las medidas básicas? Pues de entrada, poner en valor 40 nuevas hectáreas de zonas verdes. 40 nuevas hectáreas de zonas verdes, el equivalente a 40 millones de a 40 campos de fútbol, ¿vale? Claro, zonas verdes con la arboleda asociada a las mismas. ¿Y qué más cosas se proponen? Pues la reducción del tráfico. Hay 7 apartados, movilidad, consumo en el hogar, consumo energético, y uno de ellos es el apartado movilidad, en el cual se propone reducir el tráfico, pacificar el tráfico es o peatonalizar calles o semi-peatonalizarlas o ponerles un límite de velocidad entre 20 y 30 kilómetros hora. De hecho, ya se anunció hace muy poco que en el entorno de 200 escuelas, de 200 colegios, el Ayuntamiento de Barcelona iba a pacificar el tráfico, pues reduciendo la circulación de 2 carriles a 1, quitando una línea de aparcamiento en las calles que tengan 2 líneas de aparcamiento y sustituyéndolo por macetones. Todo esto a las personas que estén trabajando en Barrios por el Clima Córdoba pues les va a sonar, porque son medidas de sentido común que hemos propuesto también nosotras, ¿no? Reducción del tráfico en el entorno de escuelas, pacificando vías, ampliando la zona de bajas emisiones. Y allí tienen una experiencia muy bonita, que es la de Supermanzanas, que es establecer, unir varias manzanas y limitar el tráfico en el interior de las mismas. Bueno, estas son medidas de reducción del tráfico. Hay una propuesta muy interesante y muy bonita. Hace unas semanas estuvimos hablando de la prohibición de vuelos entre ciudades que puedan unirse por tren en menos de hora y media. Bueno, pues aquí van más lejos. El personal del Ayuntamiento de Córdoba, políticos, funcionarios, etcétera, no cogen un avión para ir a ciudades a las que en tren se pueda ir en 7 horas. Una jornada de trabajo, por decirlo así, ¿no? Eso es Madrid-Barcelona, o sea, Barcelona-Madrid, Barcelona-Cádiz, en fin. Bueno, Esto es una medida muy interesante y va en la línea de lo que ya en muchos, sobre todo en países del norte de Europa, se está implantando, ¿no? Ya en el norte de Europa se habla de la vergüenza a volar. La gente ya no solamente no vuela, sino que si vuela no lo dice. Porque bueno, pero sin embargo, Guillermo, llama la atención esos planteamientos que se hacen en algunos ayuntamientos con la contradicción de la inversión en aeropuertos. Claro, las medidas que propone el Ayuntamiento de Barcelona no son todas medidas que estén en mano del Ayuntamiento aplicarlas, sino también del Estado, de la Administración Territorial, etcétera. Algunas de ellas, el puerto de Barcelona, por ejemplo, es un gran emisor, el aeropuerto del Prat es un gran emisor y muchas de ellas dependen de estos, ¿no? El eliminar o prohibir este tipo de vuelos, el ayuntamiento no puede hacerlo. Lo que sí puede hacer es prohibir a sus funcionarios y responsables políticos que vayan en avión para este tipo de recorridos. Guillermo, ¿cómo afecta esto de que Barcelona tome algunas medidas y, sin embargo, Madrid parece que fuera en un sentido contrario, ¿no? Desgraciadamente, la ideología y el cambio climático van de la mano, porque a posiciones más conservadoras se asocian posturas más negacionistas sobre el cambio climático. Pero bueno, esto es un auténtico tsunami. Esto está pasando y está pasando con una fuerza y con una velocidad que va a arrasar a los ayuntamientos más reacios o más negacionistas. Oye, pero aquí en Córdoba, a pesar que una ciudad muy pequeña en comparación a Barcelona o a Madrid, tiene también una contaminación muy alta. El problema de la contaminación ambiental de Córdoba, eso es para tratarlo en un programa monográfico, que si queréis lo preparamos, porque efectivamente, como están publicando estos días los medios de comunicación, pues aquí hay unos niveles de contaminación superiores al polo químico de Huelva, por ejemplo, ¿no? Es una contaminación peculiar, no es asociada sobre todo al tráfico, ¿no? CO2 y óxidos de nitrógeno. Pero bueno, eso llevaría para hablarlo. La calidad del aire en Córdoba es muy deficiente y así lo están señalando también todas las evaluaciones que se están haciendo. Y supongo que al ayuntamiento le habrá llegado esta información porque tendrá que tomar medidas en este sentido, ¿no? Como Barcelona, que desvía los tráficos por la periferia para que no se centre todo en el, digamos, la parte... Es obvio que hay que poner en marcha un plan de calidad del aire. Que pasa fundamentalmente por reducir el tráfico, ¿no? El tráfico. Esto es una de las medidas que hemos comentado antes, ¿no? La reducción del tráfico, la movilidad sostenible, pues es fundamental para reducir gases de efecto invernadero. Pero aquí, desde luego, el tema del tráfico no se está abordando. Aquí, al contrario, el vehículo privado, pues parece ser que es el objetivo es facilitar la circulación de los vehículos privados, cuando debería ser todo lo contrario. En Barcelona también una de las medidas es hacer peatonalizar 15 kilómetros. Sí, pacificar. Dicen peatonalizar, pero en lo que es el documento de medidas, los medios de comunicación han dicho peatonalizar, habla más bien de pacificar, que no es lo mismo, ¿no? ¿En qué se hace la diferencia? Pacificar es que el tráfico vaya mucho más lento. Por ejemplo, reducir de 2 carriles a 1, reducir de 50 kilómetros hora a 20 kilómetros hora, poner badenes, ampliar aceras y reducir el ancho de las calzadas. Eso es pacificar el tráfico. Hombre, la verdad es que circular a 20 kilómetros por hora es ir muy deprisa, porque andando vamos a 4 kilómetros por hora, corriendo podríamos ir a 10. En bicicleta, pues ir a 18, 20 kilómetros es ir deprisa. Estamos acostumbrados a unas velocidades supersónicas, pero circular a 20 kilómetros por hora en una carreta hace, ya sabéis que he comentado alguna vez, el tráfico en Madrid, ahora no sé con Madrid Central, pero antes la velocidad media del tráfico en Madrid era inferior a la del paso de una carreta, era de 14 kilómetros hora, cuando una carreta circula a 14 kilómetros hora o algo más, ¿no? Entonces, eso es una velocidad extraordinaria, o sea, que corriendo aguantaría muy poco ese ritmo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, 20 kilómetros hora, 30 kilómetros hora en el interior de una ciudad donde hay gente, donde hay niños, donde hay pelotas que salen e invaden la calzada y detrás de la pelota va un niño, pues es una velocidad razonable. Sí, esta medida de pacificación es interesante. A mí me ha gustado mucho una medida que aquí en Córdoba, Barrios por el Clima, estamos reivindicando mucho, que es la de la rehabilitación de viviendas. Ellos se proponen la rehabilitación térmica de viviendas, de 10.000 viviendas al año. Eso, hombre, en un plazo de 10 años, que es el periodo para el que está diseñado el plan, son 100.000 viviendas rehabilitadas. Entonces es una magnífica, una medida magnífica. Otra que me ha gustado mucho también es la de la recogida individualizada de basura. Para poder reciclar no es suficiente con que haya, como hay aquí, cuatro contenedores, el de vidrio, el de cartón, el de orgánica y el de envases. Tiene que haber un quinto contenedor, que es el que se llama fracción resto. Oye, en esto de los contenedores me llama la atención que tenemos cuidado muchas cosas que nos pueden afectar en este sentido, pero los containers son de plástico. Bueno, no sé, en el momento en que los plásticos sean prohibitivos, porque el plástico es un derivado del petróleo y el petróleo hay que dejarlo enterrado, pues tendrán que volver a hacerlos de chapa, como eran antiguamente, antes, ¿no? O no lo sé, u otros materiales. Vamos, hay algunos materiales que, yo voy a decir un disparate, pero el bambú, por ejemplo, pues en el mercado social de Córdoba, en la tejedora, tenemos vasos de bambú que dan un magnífico resultado. Entonces es un material que a lo mejor se puede usar. Quiero decir que son materiales naturales, ¿no? Yo no sé si la chapa, no sé si el bambú y el plástico, pues tendrán que plantear también. Oye, ya que has nombrado a la tejedora, por si alguien nos está viendo desde otro punto de otras latitudes, ¿qué es la tejedora? La tejedora somos una asociación que trabajamos economía social y alternativa. Y que tenemos una tienda en la que vendemos productos de comercio justo, productos ecológicos, productos éticos, artesanía local, toda la cosmética que tenemos es artesanal, también productos de limpieza también son digamos artesanales, de limpieza doméstica. Ético, justo, sostenible, ecológico, bueno, pues todo eso se encuentra en el mercado social de Córdoba. Y lo decimos por si alguien visita la ciudad en alguna ocasión, pues que en la tejedora. En la calle Gutiérrez de los Ríos, número 10. Bueno. ¿Qué más nos cuentas, amigo? Que bueno, pues corriendo reloj. Pues estaba comentando y quiero terminar de comentarlo, lo de la recogida individualizada de basuras, porque es muy importante. Aquí ya hay algunos barrios donde se ha puesto en marcha un quinto contenedor, que son contenedores inteligentes, en el barrio de Fátima se ha hecho, a los cuales se accede pues con una tarjeta magnética, y en los cuales se deposita la bolsa con un código de barras para que se pueda comprobar que efectivamente las personas que utilizan estos contenedores, que son personas que están entrenadas para ello, o sea, que han pasado por cursos, digamos, de formación, que debe ir en estos contenedores, pues para que comprobar que efectivamente lo están haciendo bien. Hay dos tipos de recogida individualizada. Uno es el puerta a puerta, que se hace en algunos sitios y funciona muy bien, y otro es el contenedor inteligente, en este caso, como digo, con apertura restringida, con tarjeta magnética, que es muy muy interesante también. La única forma de conseguir que el reciclaje de la basura doméstica sea del 100% es con este tipo de medidas, o un quinto contenedor o recogida puerta a puerta. Y en Barcelona se lo han propuesto en este periodo. Así es que, bueno. Guillermo, pues muchas gracias por estar un sábado más. Ahora te tienes guardia, ¿no?, en la tejedora. Ahora voy a hacer turno en la tejedora. Turno, sí. Pues nada, que tengas mucho trabajo, ¿eh? Vale, aunque llueve, pues supongo que la gente también sale a comprar, ¿no? Podíais haber avisado que había cámara y me habría peinado. También lo decíamos aquí, teníamos que habernos peinado de algún modo. Espero que quienes nos están viendo a través de Facebook no se asusten, ¿eh? No se asusten. Esto es la radio. Pues, Guillermo, hasta el próximo sábado. Muchas gracias Muy por bien. Estar con nosotros. ¿Eh? Venga, pues nada, me voy a toser fuera. Vamos a toser los dos. Venga, vamos por ahí a toser por ahí. Fuera de aquí, venga.